Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Peta. Bienvenidos a... Al acople. ¿A qué? Al acople. Al acople virtual. A los cuatro elementos radio. Una semana más, estamos aquí detrás de las ondas en el 107.5 de la FM y en Radio Vallecas. Sí, señor, muy buenas noches, Jesús Villacorta. Buenas noches, Marcos Blanco. Muy buenas noches, Filippo Casu. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Jorge Barrachina? Yo soy Marcos Blanco. Hola, Marquitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Los cuatro elementos en Radio Vallecas, a través de la 107.5 de la FM, en radiovallecasconca.org. Ah, perdón, es verdad. Ya no hace falta entrar en radiovallecas.org para ya no hace falta. En directo. Somos autosuficientes. Joder. Es que ya no. ¿Y eso? Porque coges así, abres un navegador, tic, tecleas www.loscuatroelementosradio.com. A ver, voy a hacerlo, espérate. A ver, lo vas haciendo. Sale una foto espléndida de estos cuatro individuos que forman este proyecto sonoro. Este programón con jamón. Y a la derecha tenemos un bonito logo de Radio Vallecas, esperamos, ¿sí? Pero bueno, pone en plan Radio Vallecas, escucha, listen to the radio. Eso es. Picamos y sale una ventanita y ya a escuchar en directo. Ahí está, ya no hace falta que os paséis por radiovallecas.org, que os podéis pasar igualmente. Y de hecho debéis. Y debéis, porque hace falta que os paséis, pero bueno, una opción más de accesibilidad. Esta es la palabra de esta semana, accesibilidad. Una opción más de accesibilidad, pues la tenéis ahí metiéndose en www.loscuatroelementosradio.com. Ahí a la derecha está. Cuéntanos, Marcos. Puedo confirmar y confirmo que lo que ha dicho Jorge es verídico. Es verídico. Muy bien. He metido en loscuatroelementosradio.com y existe esa opción. Siempre y cuando tengas el plugin de Flash activado. Exacto. Así que si os aparecen esas cositas que aparecen debajo del Firefox que pone un cartel amarillo, dará que sí. Decir que sí. Filippo, ¿qué tal? Hoy he hecho un colazo impresionante. ¿Quieres contarlo en antena? Sí, por supuesto que sí. Cuéntanoslo, Filippo. Otra vez, es muy difícil contarlo por radio. Es un poco complicado, ¿verdad? Sí. Vamos a recordar los canales de comunicación con el programa, la página web, loscuatroelementosradio.com, nuestro mail, programa@loscuatroelementosradio.com. Y tenemos un teléfono para quien quiere llamar en directo. Por ejemplo, gente a que le apetecería una entrevista o pedir un tema, cualquier cosa. Lo que sea. O que le cuente mi golazo de hoy, que es el 917773928. También estamos en Facebook. Estoy metido en Facebook y ya voy a poner cositas. Qué modernos. Sí, estoy aquí a tope. Increíble. Facebook.com, Los Cuatro Elementos Radio. En Twitter también. Tuiteamos también, ¿no? twitter.com/L4Elementos. Ahí está, sí señor. Además, yo esta semana... MySpace. Perdón, que yo ya me lanzaba. Estoy sobreimpresionado con tanta tecnología. Sí. Se nos ha ido de las manos esto, ¿eh? Lo que vamos a hacer es poneros todos los enlaces en la página que tenemos y ya está. Y de hecho, lo pondremos en los botoncitos estos tan chulos que aparecen en Twitter, la T de Twitter, la F de Facebook... La B de burro, ¿no? Ese tipo de cosas. Esas cosas. Que nada más tengáis que pincharlo. Bueno, ¿y qué contenidos tenemos, chavales? Tenemos contenidos continentios y continentes, incluso. Tenemos de todo. Tenemos... Bueno, yo ya me lanzo, pero me paráis. Lánzate. Tenemos una entrevista a Maika Makowski. Sí. Maika. ¿Cómo mola Maika, eh? ¿Cómo mola? Nos encanta Maika. Maika. Somos Maikowskis. Somos Maikosqueros. Makowskis, perdón. Ya es que me pongo nervioso. Por el simple hecho de mencionar su apellido. Pero, bueno, tenemos entrevista a Maika Makowski. Tenemos también sección de Historia del Cine, ¿no? Del Cine, una nueva sección. ¿Esta quién la Vamos lleva? Vamos a hablar de Judy Garland. ¿Esta quién la lleva? ¿Quién la lleva? Un tal Marcos Blanco. Fenomenal. Es una propuesta muy... Fenomenal. Ecléctica. Luego, tenemos también nuestro Black Soul. Black Soul, que hoy toca una chiquilla. And the winner is... Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, pero con lo de And the winner is, nos trae a colación la sección estelar que ya estrenamos la semana pasada de Jorge Barrachina, que es... ¡Nos vemos en el ring! ¡Tin, tin, tin, tin, tin! Ahí está, donde compararemos dos grupos de la escena musical mundial y se darán de hostias musicalmente hablando para luego llevar una decisión. Creo que esta semana tienes las reglas, ¿no?, de la sección. Efectivamente, efectivamente, porque hay que ilustrar aquí a la audiencia un poco de cuáles son las reglas y cuál es el motivo... El leitmotiv. De esta sección. Eso es. Me parece correcto. ¿Y qué más tenemos? Me dejo algo, ¿verdad, Marcos? Si hay tiempo, que lo veo complicado. Sí. Estrenaremos también una sección de versiones. Que se llama acoplamientos. Acoplamientos, sí. Estamos buscándole un nombre porque somos así de espontáneos. Y de dinámicos. Entonces, queríamos proponer una sección de versiones que tenga continuidad en los próximos programas. Y también queríamos pinchar algo del nuevo disco de Matiné que... Lo recordamos una vez más, presentan su nuevo disco el 9 de febrero en el Teatro Lara. Allí estaremos. Y nosotros somos fans. Desde hemos colgado colgado en la página ya uno de los temas y podéis escuchar todo el discazo de Matiné en su MySpace. ¿Soy yo solo el que está escuchando voces ahí fuera o vosotros escucháis? ¿Escuchas voces? Estoy en ocasiones. Pero como berridos, no te digo la nada. La gente muere. Están ahí, ¡ah, ah! No sé, supongo, esperemos, pensemos que están de fiesta. Y bueno, ya que hemos dicho todo esto, ¿qué número de programa es este? Eso es para nota. El 50 y... No van en rimas. 54 más 1. 54 más 1. Programa número 55. ¡Por el culo de la Inco! No, todavía no es medianoche, Jesús. Ah, pues todavía no Incona. No Incona. Chicos, creo que tenemos que darnos un poco de prisa porque está Mike esperando. ¿Exacto? Desde las 11 y media. Es verdad, es verdad. Y llegamos con casi 15 minutos de retraso. Las mujeres no se hacen esperar. A Mike no. Nunca, nunca. ¿Quién se atreve a hacer esperar a Mike? Nadie. Bueno, vamos a poner uno de sus temitas, ¿vale? Uh-huh. Vamos a poner So Far Sober, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Vale, estoy bien. Es que soy un poco miope y lo estoy viendo de lejos. Entonces, vamos a pincharlo. Ya está sonando por ahí. Mientras tanto, hacemos una llamadita rápida. Maika Makowski, estás en los cuatro elementos. Oh, ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Tenemos aquí los pelos como escarpias. Hemos escuchado So Far Sober, la primera canción, Philly. ¿Corrobora este dato? Corroboro. Exacto, la primera canción del primer disco de Michael Makowski, que se llama Cradio. No sé si he pronunciado bien. ¿Cuándo se publicó? En el 2005. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos a Michael Makowski al teléfono, Jesús? No está el teléfono. Tenemos a Jesús, pero no tenemos a Maika. Hay que pedirle disculpas porque, claro, yo le dije que le íbamos a llamar a las 11:30 y... Bueno, lo vamos a seguir intentando, ¿sí? Pero de momento, yo creo que continuamos con otra cosita. Le hicieron sargento, de momento. Claro, de momento le hicieron sargento, dice. No, bueno, podemos poner otro temita, ¿no? Uh-huh. A mí me ha encantado. El título de uno de los temas. Otra intentona, ahí. You Eat Me Well. Me encanta. Tú me comes bien. Pero no estoy seguro de que sea así porque lo he copiado de oído. Entonces, esta traducción entre Marcos y yo siempre lo tenemos. Se lo podríamos comentar. Lo de You Eat Me Well, tío. Entonces vamos a escuchar You Eat Me Well. ¿Sí? La primera canción del último segundo, disco. Sí. Del segundo, del último. Ay, del segundo, perdona. Segundo, sí. Del segundo disco de Michael Makowski, que se llama Crack So Cofero. Vamos allá. Sí. ¿Del 2007? Del 2007. Eso dice. Los cuatro elementos. My cancer, biting my breast and choking my plans. My ADD, absorbing every second that I live. I've got a broken membrane and a fear of going away. And I've got a leather rope tied around my neck. I asked myself, in every aspect of my life. I can't help to think I could be doing better by my side. I've got a broken membrane and a fear of going away. And I've got a leather rope tied around my neck. Tú me comes bien, pues... Menos mal que no has utilizado el artículo. Tú me comes bien, pero Maika no nos está comiendo nada bien, ¿eh? Estamos intentando contactar con Maika. O a lo mejor es que está comiendo, a lo mejor es que está comiendo. La culpa... Tiene que estar cenando. Yo creo que... La culpa la tiene Telefónica. La culpa la tengo yo porque le dije que le iba a llamar a las 11:30. La culpa de Zapatero, como todo en este país. Ahora ya... La culpa de Zapatero, bueno, pues vale. Pero vamos, que nos importa mucho eso, ¿sabes? Bueno, que seguimos en los cuatro elementos. Lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente sección, porque nosotros somos así, gente de acción. Somos hombres de acción. Y gente de recursos. Y gente de recursos. Bueno, fíjate si yo tengo recursos, que tengo dos cursos de más en el colegio. O sea, tengo recursos de tercero y recursos de cuarto. Dios mío. Bueno, me han entrado ganas de dar leches, así que venga, vale. vamos a ese tema. ¿A qué tema? Que suene. ¿Qué tema? Mira, aquí un temita que te pongas y... Si te digo ahora mismo lo que me está apareciendo en la lista de reproducción, igual te vas a reír un poco. Julio Iglesias. Pero vamos, no es Julio Iglesias, pero me está... O sea, tiene poquito que ver con la sintonía. Pero bueno, vamos a meter esa sintonía y ahí a saco. We'll be right back. Le acaba de meter Jesús un meco al micrófono que lo ha dejado tieso. Me estaba mirando mal. Y en mi barrio la gente que mira mal pilla. Bueno, chicos, estamos en la sección de Jorge. ¡Adelante, claro, Jorge sí, Barrachina! Claro, sí. Bueno, bienvenidos al cuadrilátero de los cuatro elementos. Dios mío. Vamos a hacer como el... La semana pasada hicimos así un poco a matacaballo la sección. Vamos a explicar un poco las reglas del juego para que las entendáis un poco mejor y disfrutéis del juego. Y Filippo las va a traducir al italiano. Efectivamente. Lo que es un poco el modus operandi. Efectivamente, vale. Efectivamente. Pues bueno, entonces. Regla del juego. El combate se establece entre el aspirante al título y el poseedor del título mundial. ¿Cuál es el título? Será la mejor canción de este momento. Empleando los símiles pugilísticos, las categorías peso pluma, peso gallo, super pesado, se emplean para enfrentar bandas o artistas del mismo estilo. Los aspirantes al título generalmente suelen ser bandas que no han tenido tanta repercusión. Joder, me está saliendo una voz de Apu que te caga. Me está encantando. A mí me está encantando. Que no han tenido tanta repercusión mediática como la del defensor del título. Pero eso no implica que se puedan comparar dos bandas de renombre. De hecho, en esta edición, el aspirante cuenta con artistas de gran calibre y reputado prestigio. En este caso nos centraremos en si el trabajo del aspirante supera lo hecho por el defensor del título. Y vamos ya de vainas y vamos con el... Vamos a entrar en acción. Entonces, ¿cuál es nuestro aspirante esta semana? Pues un pedazo de grupo llamado Theme Crockett Vultures. La canción que vamos a escuchar... Sí. Se llama New Funk, pero antes quiero daros unos pequeños datos. Solo deciros que realmente esto no es muy justo que sean aspirantes, porque son tres pedazos de artistas. Sí, super para llamarlas, ¿no? Es casi insultarles, ¿no? Un poco. Llamándoles aspirantes, ¿verdad? Está formado. Efectivamente. Está formado por tres componentes. El primero es Joshua Home, de los Queens of the Stone Age. Correcto. Que va a ser. Que va a ser. El grupo defensor del título. Bien. También. Sí. Dave Grohl, del batería de Nirvana. Sí. Toma ya ahí un poquito. Y ya para rematar, ahí un poco. Por si andaba floja la cosa. Exacto. John Paul Jones, que nada más y nada menos es el bajista fundador de Led Zeppelin. Wow. Pues nada. Qué grande, John. Bueno, aparte, han tenido la sutileza y la delicadeza de, en su página web, traducirla al español. Sí. Y lo que más gracia me ha hecho ha sido la biografía de este grupo, porque dice, ¿cómo suena la banda? Suena como el tío de Queens of the Stone Age cantando y tocando la guitarra con el bajista fundador de Led Zeppelin y el batería de Nirvana. Toma ya. Claro que sí. Se ha regalado ahí el tío, ¿eh? Se ha regalado, se lo ha currado ahí, está muy bien. Bueno, pues subimos al ring. Claro que sí, dale ahí las campanicas. Venga, vamos ahí con las campanicas y la canción. La canción se llama New Funk. ¿La canción qué? Se llama New Funk. La canción a la que tú estás haciendo referencia es, está en la carpeta aspirante al título. Esa es la que me estás leyendo aquí el ordenador. ¡Dios mío! ¡Esto Dios es un boicot! ¡Esto es un boicot! ¡Esto es un tongo! ¡Así no se puede! ¡Esto es un tongo! Venga, pues ponla del defensor, hombre. Venga, ponla del defensor al título y luego ya lo arreglamos. Venga, vamos allá con ella. Queens of the Stone Age con The Lost Art of Keeping a Secret. Bueno, qué sonido. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Os voy a contar la verdad. Cuenta la verdad. Es que este sonido... Defienda a tu técnico, cuenta la verdad. No. Lo he grabado yo con la cámara en directo. ¿Has visto el tour? Y entonces group, por eso ha sonado tan mal. Bueno. O sea, no es por hacer un tongo y que suene este de culo y el otro suene normal. Es simplemente que... Cosas del directo, ¿no? Cosas del directo. Dijo un gran artista de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, es un documento personal. Realmente lo que ha sonado era New Funk de Theme Croc Vultures. Eso es. Y además tiene su... También, a mi modo de ver las cosas, tiene su cosa de que tú te hayas ido, te hayas grabado el directo y te hayas sacado el audio. O sea que, ojo, el sonido no es que sea malo, es que es especial. Claro. Eso es. O sea, luego tardé como 4 meses en recuperarme la paliza que me dieron los seguratas. Sí, después de colarte en el backstage. Botando, es que ¿no? te veo ahí. Bueno, pues vamos con el defensor del título. Entonces, los Queens of the Stone Age. Miembros tiene un montón. Tantos como hombres en el grupo, ¿no? Un montón porque han pasado muchos. Pero vamos, la voz la vais a reconocer también porque canta en el grupo aspirante al título. Es Josh Homme. Alfredo Hernández le pega ahí un poquito al bajo. Alfredo Hernández es el batería. ¿Sí? Nico Olivieri es el bajo y Dave Catchin el guitarra, ¿vale? Pero luego han pasado otros baterías como Jane Trotman y Nicky Lucero. Efectivamente. Como el barrio aquí, Lucero, ¿no? Lucero. ¿Y qué decir de este grupo? Pues bueno, para mí el disco más significativo de este grupo es un disco titulado R, que R. También se conoce como Rate R, pero cuidadín, porque ese es el mismo nombre que ha sacado Ryan hace poco con un disco que ha vendido 2 millones de copias y no tiene absolutamente nada que ver. Nada. ¿Vale? Y ese nombre viene porque es la calificación que le dan en Estados Unidos a un contenido de producción no apto para menores de edad. Un parental advisory. Básicamente, las letras que tiene este disco pues habla de todas las cosas malas, de las drogas y esas cosas. Esas cosas que no debéis hacer, niños. Estamos en los cuatro elementos haciendo nuestra función social. Bueno, la super glamurosa revista de Rolling Stone les colocó como el número 82 la banda, el álbum 82 en el ranking de la década. Que no está tampoco nada más mal. Nada más. Y luego, el disco favorito de Filippo Casu, que es Songs for the Deaf. Sí, que es el álbum que salió después de R. Efectivamente. Y pues es un disco cojonudo. Creo que en aquel año, creo que era, no sé si salió en el 2002, algo así. Este es del 2000, este álbum, no sé, algo así. Y Songs for the Deaf había sido elegido por la crítica como mejor álbum del año. Y yo le escuché en general en bucle varias lo trillaste, ¿no? Sí. ¿Lo escuchaste en cassette? Y no, en CD. Ya teníamos CD en esa época en Cerdeña. Había llegado a Cerdeña. El batería era Dave Grohl en ese disco. Y para el tour también. Y pues nada, solo vendieron la ridícula cifra de 1 millón de discos en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. ¿Quién no vende 1 millón de discos hoy en día? Ah, si hoy en día, nada, te pones ahí con la copiadora. Ya, y pim pam, todas las casitos. A todo esto recomendamos un vistazo a las múltiples biografías que tiene la banda por internet. Y variadas. Ya que ha habido muchas idas y venidas en este grupo y las historias son realmente surrealistas. Sí, como por ejemplo el bajista que fue una vez expulsado de uno de los conciertos porque iba en porretas. Y cubría a su miembro con el bajo. ¿Sí? Que nunca mejor utilizado para cubrirte los bajos. Claro, utilizaron bajos. Una cosa muy artística. Efectivamente. Recuerdo doble sentido. Recuerdo un concierto de los Red Hot Chili Peppers que salen solo con un calcetín. Efectivamente. Solo con un calcetín. Hombre, pero esos son más machotes, ¿no? Porque el bajo es grande, ¿sabes? Y lo del calcetín es un tema... Que dijeron, vamos a ponernos algo, ¿no? Yo veo ahí al manager diciendo, pero ¿cómo vais a salir en pelotas? Poneros un calcetín por lo menos. Bueno, chicos, pues vamos a poner ese temita que hemos seleccionado. ¿Esto es dónde está? La redacción de los cuatro elementos. ¿En la esquina derecha o en la esquina izquierda están estos? En la... no sé. En el centro, para no decantarse. En el centro. La esquina ahí, azul. Totalmente. Pues lo dicho, campana y temazo. Y el tema se llama The Lost Art of Keeping a Secret. We'll be right back. Qué temazo. Está bastante guapo el tema, ¿eh? Bueno, y ahora llega el momento trágico de decidir. Entonces vamos a hacer como la semana anterior. Vamos a ir por orden. El juez número uno, que es Jesús Villacorta, va a emitir su veredicto. Para mí han estado los dos muy bien. Tenemos que recordar lo que estábamos recordando ahora, que estamos hablando de los dos temas. No discos, no carreras, no. Los dos temas son los que se enfrentan. Esto bien. Es importante, Marcos. Sí, no. Es que estamos en el ring, tío. Estamos ahí deliberando. Está la gente ahí, tal, no sé qué. Entonces, para no enrollarme mucho, para mí se lo llevan Queen of Stone Age. Un voto para Queen of Stone Age. Pasamos al juez número 2, Mr. Filippo Casu. Yo también voto Queen of the Stone Age, porque me convence más. En general, hemos dicho que tenemos que hablar solo de los temas, pero en general este proyecto que lleva John Home me convence más que el otro proyecto con John Paul Jones y Dave Grohl. Entonces, Queen of the Stone Age, 2. Pues ya van 2. Así que, juez número 3, Mr. Marcos Blanco. Vamos a ver, si esto fuese una quiniela, tendría una posible X, pero he estado deliberando durante los últimos segundos. Y si hay que elegir entre una de las dos canciones, me quedo con este arte olvidado de guardar un secreto de Queen of Stone Age. ¡Dios mío, una llamada! ¿Tenemos una llamada? ¿Será el juez número 4? Pero no cógela, sé cómo meter la antena, chico. Que me he puesto en el Facebook cógela. Que nos llamen para dar un cógela, veredicto. Por favor. Vamos a ver. A ver, esperamos. ¡Hombre! Tenemos a Maika, chicos. Vamos a preguntarle a Maika con qué grupo se queda. Efectivamente. Jorge, vas a hacer una cosa. Va a entrar Maika y le vas a comentar un poco la sección. Claro, le dices las propuestas musicales que han sonado y con cuál se queda. ¿Maika nos escucha? No se escucha. Le he dado un minutito para dar el veredicto. ¡Queremos el veredicto de Maika! Espérate. Maika no va a estar escuchando porque está en un bar. Ya te lo digo porque se oía el grito de bar. Pero seguro que conoce a los dos grupos. Pero seguro que los conoce. Me he perdido la votación de Marcos. ¿Marcos qué ha dado? Le he dado el voto a Queens of Stone Age. Que me gusta mucho más su canción que la anterior. Bueno, pues queda el voto del juez número 4, que soy yo. Sí. Doble. Y yo creo que es que está muy claro. Como nos centramos en el tema, recuerdo que no juzgamos trayectoria de ambos candidatos. Sí. A mí me parece que este tema es difícil de superar. Me refiero al arte olvidado de guardar un secreto. Por lo tanto, ganador. Ganador es... A los puntos... ¡Quiz of the Stone Age! Bueno, pues ya hemos hecho la coñita bien, ¿no? Ha quedado bien. Esto, hasta Queen of the Stone Age, cortamos y tenemos una sección preciosa. Perfecto. Vamos a poner un tema de Maika Makowski, si os parece bien. ¿Vale? Y la recuperamos. La recuperamos porque hay que recuperar a estas mujeres. ¡Qué nervios! Maika Makowski en los cuatro elementos. Radio Vallecas. Vamos a ver, ¿qué metemos? Vamos a poner... Reaffirmation, sí señor. Pues, venga ya, Reaffirmation. Pues vamos a tirar. Recommunication. Yes, man. This is just a reaffirmation. I'm still making up my mind. I'm still trying to figure out who I am and what the hell I want, what I stand for. Ask me right now, I'll say. Os he pillado. Lo siento, mira que he levantado la ¡Atraco! Mano. Lo siento mucho. ¿Escucháis este sonido de fondo? ¿Oís algo? Dios mío, parece oigo como... Sonido ambiente. Sí, ¿tú te acuerdas de esa película de Jodie Foster que venían sonidos del espacio? Sí, sí. Suena un poco a eso. Un poco a eso, ¿no? Maika, Maika Makowski, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida a los cuatro elementos. Estamos en directo en Radio Vallecas, aquí en la central del 107.5 de la FM. Todo este rollo lo suelto casi siempre, o sea que no te extrañes. Me gusta saber dónde estoy. Bueno, me gusta mucho más esta entrevista, sobre todo porque nos ha hecho esperar y tenemos unas ganas de entrevista que no veas. Maika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te pillamos bien? Sí, muy bien, perdón, ¿eh? No. Perdona a nosotros por toda la parafernalia que estamos montando. Bueno, al final lo hemos conseguido. Ay, qué nervios. Estábamos toda la semana esperando esta entrevista, tanto Marcos... Bueno, estamos en el estudio Marcos Blanco, Jorge Barrachina y Filippo Casu, nuestra vena italiana, por si está... Tenemos que decir que está un poco emocionado, Filippo. Que no, no es verdad. Sí. Está un poco emocionado. Somos fans acérrimos de Maika Makowski. Somos macousquiños, diríamos, ¿no? El gallego, ¿no? Macófilos. Macófilos, efectivamente. Pero... No estáis exagerando, estáis emocionados de verdad. No, en sí, realidad... estamos emocionados, no estamos exagerando para nada. Llevamos semanas preparando esta entrevista, hemos tenido múltiples reuniones, horas y horas de charlas en los bares, cañas, copas... No, además el punto de inflexión fue el concierto que diste en la sala Joy junto con Avalina, que también somos unos grandes seguidores de Avalina, y ya nos dejaste totalmente prendados. Me alegro mucho que os gustara. Nos lo pasamos bomba. Sí, sí, ¿no? La o sea verdad que es que estuvo yo creo bien. Esto estuvo bien. Tiene estuvo que ser bien. Mutuo. Bueno, tenemos un pedazo de cuestionario aquí tremendo, pero va a ser rápido y eficaz, como solemos ser nosotros, desgraciadamente. Somos rápidos y eficaces, y lo de eficaces no siempre. O sea que imagínate cómo vamos. Creo que Fili tiene la primera pregunta. Fili, sí. La primera pregunta es tuya. Sí, hago una pequeña. Que estamos. Vamos, estáis ya al tercer álbum que se llama Maika Makowski. Y quiero saber qué es Maika Makowski, cómo os presentáis y por qué llamar justo este álbum Maika Makowski. Pues mira, Maika Makowski soy yo, estoy así en mi DNI y después es el nombre de un proyecto musical que pues son cuatro personas y bueno, son mis canciones, por eso se llama así. Y por otro lado, el llamar así al disco pues tiene mucho que ver con un bueno, es el tercero y por eso me preguntas, ¿no? Quizá ya lo has dicho tú. Sí, Filippo. Sí, lo que nos llama la atención sobre todo es que generalmente los artistas suelen poner el nombre del grupo, el nombre del solista a su primera referencia y en este caso es la tercera. Entonces, claro. Es curioso. Como he dicho alguna vez, para mí es que ahora empiezo a comprarme mi propia casa. Las de antes eran como de alquiler. O sea que tiene un poquito más este tercer álbum, tiene algo más propio, más intimista tuyo, ¿no? A lo mejor. Sí, estamos ahí empezando un lenguaje propio, a ver. Hablando de lenguaje, la siguiente pregunta habla del idioma. ¿Por qué la elección del inglés como idioma para las letras? Pues más que elección ha sido inercia. Llevo tanto tiempo escribiendo y además tanto tiempo escribiendo en inglés. Antes lo hacía en español y en inglés cuando empecé. Pero al final, no sé, me decanté por el inglés. Porque además es una lengua que fui hablando mucho en mi adolescencia, que la vivía más al día a día que el español casi. Y al final pues es la lengua que tengo acomodada con el estómago y el estómago a la música. O sea que... Lo estoy intentando lo del castellano de todas formas, pero por ahora es fase experimental 100%. Sí, eso quería yo preguntarte también, si te has planteado componer en castellano también o únicamente es el inglés el que utilizas. Me gustaría mucho llegar al momento de madurez con el idioma que pudiera decir, ahora me siento tranquila cantando y estoy contenta con lo que estoy diciendo, no suena nada raro, que es lo difícil en castellano. Pero son muchas cosas, es tanto la sonoridad, cómo sale la voz, cómo estoy cantando, ¿no? Hasta el contenido de las letras, que no pueden ser chuminadas. Hola. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, estamos. Estamos escuchando atentamente. Estamos diciendo, estamos aquí argumentando a ver cómo la pillamos. Claro, claro. Hombre, mentiras no vais a pillar, me parece. No, en realidad yo creo que tienes una voz tan bonita que nos estás dejando extasiados. Imagínate, a estas horas de la noche nos dejas hechos polvo. Yo no sé cómo seguir. Yo he perdido los papeles, he perdido todo. Yo no sé. Y no que sé. Estuvierais en la mili. No, en la mili no, deja. Esto es mucho peor que la mili. Está la cosa... Está ¿de abstinencia la, qué? Está la cosa complicada, estamos en crisis, Maika, no te voy a engañar. Sí, Maika, tienes un parentesco, bueno, tu familia viene de orígenes bastante remotos, ¿no? Bueno, de tu padre en concreto, ¿no? Porque tu madre es andaluza, ¿no? Sí, señor. Mi padre es macedonio y mi madre andaluza. ¿De qué parte de Andalucía? De Málaga. De Málaga. Olé ahí. De Málaga, pero la abuela es sevillana, así que no sé. Pensé que ibas a preguntar, Jesús, ¿de qué parte de Macedonia eres? Pensé que ibas a tirar por ahí. Es que no llevo muy bien la geografía macedonia, pero vamos. ¿Y en casa cómo os apañabais? ¿En español, casa? En principio? O en español todo el mundo. Que en español, porque mi padre es un hippie y ni siquiera me enseñó macedonio. ¿Ah, no? O sea, no. Anda, así mira. Que ahora voy a Macedonia y veo a la familia, que además se llevan súper bien, unas cosas que no se ven por aquí demasiado. Y nada, los voy a reír y yo, pues de extranjera. Uh-huh. Bueno, pues mira, tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal, es una mezcla de culturas que nos hemos quedado con nos eso. Nos gustan las mezclas, ¿no? Filipo. Pero vamos, el segundo álbum se llama Crack Sock Coferoth, no sé si la pronuncia es correcta, es macedonio. Sí. ¿Y qué significa? Final con maleta, ¿es verdad o no? Significa el final del baúl, como... Ah, vale, de la maleta. Exacto. Algo así. El final, ¿cómo? Sí, perdona. El final del baúl. El final del baúl. Y es porque el segundo álbum estaba lleno de canciones que ya tenía escritas cuando saqué el primero. Mi intención era sacar un doble y al final no se pudo hacer. Y sacar el segundo fue como quitarme esas canciones antiguas de encima, pero que yo creía que tenían que estar publicadas. Y bueno, el baúl de canciones, ¿no? Se acabó el baúl. Uh-huh. Ya he sacado lo que tenía que sacar. A partir de ahora será todo evolución. Ya hemos limpiado todo lo que había ahí, ¿no? Eso. Y lo hemos sacado en forma redondita de disco. Maika, volviendo al entorno familiar, ¿cómo ha influido ese entorno familiar en la elección de la música como un camino profesional para ti? Bueno, más... Mi padre es músico, entonces yo creo que siempre he vivido a la música de una forma muy... muy natural. Y así como muchos compañeros de trabajo, suena bien decirlo así con la música. Suena genial. Raro. Suena genial. Buenísimo. Pues como muchos compañeros son los rebeldes de la familia por dedicarse a la música, pues en mi caso no fue así. Uh-huh. Es como seguir el negocio familiar un poco. Pues oye, a mí en lo que va de entrevista todo esto me está sonando bastante bien. Así que yo creo que es hora de pinchar el tema Well, ¿no? ¿Eh? ¿Has claro, visto claro, cómo claro. lo he ligado ahí? Ahí tenéis el segundo disco, Truanes. No tenéis el último. No, tenemos el último, pero nos lo el último lo dejamos para el final. Nos lo el estamos temazo, reservando. El temazo viene al final. Muy bien. Exacto, así que vamos a escuchar un poquito de Well y ahora seguimos con la entrevista, Maika. Muy bien. Cold leather pants, summer eyes and darkened imaginary corners. Minds in siege, razor eyes and clustered dreams. Some of us were bitten by the rats. Some of us were left alone and lost. Some of us were riding on a mat. Don't stand any closer, you could hurt your mother. Don't stand any closer, you could hurt your mother. Take my stomach. Seguimos en Los Cuatro Elementos. Seguimos con Maika Makowski. Maika, sigues por ahí, ¿verdad? ¿Maika no está? Maika se fue. Maika la hemos perdido. Se nos ha caído Maika, pero bueno, ¿qué es esto? No, llama otra vez. Telefónica. Bueno, qué encanto de chica, ¿eh? Sí, la verdad encanto es que de sí. Chica. Estamos un poquito nerviosos, ¿no? Que va, no es verdad. Yo estoy aquí. Todo relajado. Es que ha sido un puntazo, que nos han llamado, yo creo, Sí, pero lo que parece ahora, tampoco hemos hablado mucho con ella, pero es una artista como muy familiar, ¿no? Que tira mucho a sus raíces, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, además, no sé, el segundo disco, escuchándolo la primera vez, me parecía de haberlo escuchado ya muchas veces, ¿sabes? Este sentimiento. Os suena ya, ¿no? Que se nos ha cortado. Maika, estábamos hablando de ti. Estábamos diciendo que la impresión que nos da es que eres una chica como muy, muy familiar, muy arraigada a tus raíces. Aunque por lo que nos has contado, vas a Macedonia de turista. Totalmente, pero yo soy muy leche, no encuentro, tengo raíces allá donde voy, pero no las tengo muy claras. No las tienes todavía, estás ahí buscando, ¿no? Ahí un poco. Bueno, y me pasaré la vida buscando a estas alturas. Ala, lo dices como si tuvieras ya 200 años. Pero a tus 19 años y medio, Maika, ¿cómo puedes decir eso? Qué tierna edad. Qué tierna edad, ¿verdad? Sí. Veintitantos. Bueno. Sí, es verdad, veintitantos, sí. Bueno, esta me la quedo yo para mí, esta pregunta, porque me parece interesante. Me declaro seguidor de Maika Makowski aproximadamente desde hace una semana. No es una buena forma de empezar la pregunta, Jesús. Esto, imagínate. Sincero, por lo menos. Imagínate. Es más reciente, Soy sincero y, sobre todo, hazte una idea de la pregunta que te voy a hacer ahora. Que otro aspecto interesante, la producción de John Paris, ¿cómo la consiguieron? Es decir, te estoy haciendo la pregunta de experto. Habiéndote conocido hace una semana, esto tiene su mérito, ¿eh? Háblanos, ¿cómo fue el tema de contactar con John Paris? Pues fue mucho más fácil de lo que puede parecer, así porque el nombre, ¿no? Simplemente el que era nuestro manager de antes le mandó los discos, le gustaron, quiso escuchar las canciones que iban a ir en este tercer disco y le volvieron a gustar. Uh-huh. Y ya está, nada más. Y ya está, así de fácil. Así es fácil. Pues suena... Bueno, pero queremos aquí detalles de cómo es el trabajo día a día con un personaje como John Paris, que tiene un gran historial de gente de tan importante como PJ Harvey o como Eels. Muchos grupos italianos. ¿No te daba un poco como de miedito? De decir, ostras. Joder, no te puedes ni imaginar. El día que me tenía que marchar, bueno, los días antes también, pero el día que me tenía que ir hacia el aeropuerto para ir para allá... Iba, pues de corbata los tenía. ¿Dónde fue el encuentro? ¿En qué ciudad? En Bristol. Me estaba esperando en el aeropuerto. ¿Con un cartelito que ponía Maika Makowski? Yo creo que... Me lo estoy imaginando. Además, seguro que hubiera estado mal escrito. Pero... No, yo creo que confiaba en que yo supiera que cada... ¿Qué cara tiene? ¿Quién era él, no? Claro, que lo sabía, pero también me sorprendió mucho. Pues yo me esperaba un tiarrón y luego, bueno, no es que sea una miniatura, pero... A ver. Me esperaba un tiarrón, ¿no? Como una especie de rockabilly, sí. De gimnasio. Y era rockabilly solo, ¿no, Maika? Ni siquiera. Mira, más que personaje es persona, es muy persona. Y es muy fácil trabajar con él. Ahí, remitiéndome al día a día, era... Al final, enseguida me tranquilicé, porque es una persona muy, muy cercana. ¿Cuánto tardasteis en terminar todo el material del disco? Tardamos... Hice una semana con él, un mano a mano de ahora yo grabo esto y tú grabas lo otro. Y después estuvieron la banda una semana más grabando temas en directo. y otra semana más de mezcla, o sea, 3 semanas en total. 3 semanitas y un trabajo espectacular, Marcos. ¿Y hasta qué punto ha influido su producción en el disco, en las canciones, o sea, en la forma de las canciones, en el envoltorio de las canciones? Pues yo creo que él me comedía un poco, porque yo tiendo a ser un poco más voluptuosa en la manera de cantar y de expresarme, y es más inglés. Uh-huh. Y a veces me viene bien que me digan comentarios como, después de grabar una toma de voz, muy bien, Maika, ahora canta como si fuera solo una persona. Eso mola, eso mola. Hombre, también es muy importante tener una persona al lado que te dé el contrapunto, ¿no? Sobre todo a la hora del proceso, no tanto creativo, sino del proceso de grabación, todo el proceso de sonido y tal. Sí. Filippo tiene aquí la mano levantada. Sí, claro, hablando de influencias, quería saber cuáles han sido tus influencias musicales, porque, por ejemplo, si reflejan directamente en tu música. Porque, por ejemplo, yo escuchando el álbum, claro, puedo decir que puedo escuchar algo de PJ Harvey, pero en algunos trozos también algo de Nick Cave, Tom Waits, y he leído que en algunas páginas web que también te relaciono con Patti Smith y Tori Amos, y etcétera. Supongo que lo de las chicas, bueno, las mujeres cantantes o artistas, pues mira, hoy precisamente hace media hora estaba diciendo, le decía a un amigo, bueno, normal que te hayan comparado con todos los guitarristas, porque bueno, hay X número, y con las mujeres todavía hay menos. O sea que me han comparado con todas las mujeres habidas y por haber. Y creo que mis influencias, es que no soy consciente de las influencias que tengo. Uh-huh. Yo cuando escribo una canción no intento poner nada de nadie más que de mí, que es un poco, es difícil, pero no sé, no lo hago conscientemente si pongo algo de otra persona. Bueno, creo que eres, aparte de una gran artista, una chica bastante sincera, porque esto es la respuesta más inteligente a cuáles son tus influencias desde mi punto de vista, porque ¿cómo puedes saber cuáles son tus influencias? Todo, ¿no? O sea, yo qué sé, todo te influye en el día a día. Y creo que después de 55 semanas aquí dando el callo, es la primera que nos ha respondido así, o sea que Yo creo que está genial, joder, que tengas esa naturalidad a la hora de responder, hombre. Bien, es lo que decía, que probablemente no me pilléis en mentiras. Lo que pasa es que a veces las verdades se hacen un poco aburridas, ¿no? Yo quería preguntarte también, porque lo hemos comentado, sobre todo lo que te he comentado antes, que os vimos en el concierto de la Joy Slava con Avalina, y una sensación que tuvo Jesús fue que como que transportas un poco a la gente a dentro de las canciones, ¿no? O sea, que directamente pueden pasar por distintos estados de ánimo. Y que a lo mejor, pues eso, tienes a lo mejor el don, vamos a llamarlo así, de tocar a lo mejor la fibra sensible, y de repente pegas ahí un subidón tremendo. Y además, bueno, una de las canciones que del último disco, que es la de Ruled by Mars, es un poco ahí máximo exponente, ¿no? Temazo. Sí, temazo. Es algo que tiene que ver con la interpretación vocal y también con la estructura melódica de los temas, ¿no? Es algo, o sea, va todo unido, yo creo. Es la sensación que hemos tenido escuchando los discos. ¿Qué opinas de esto? Sí, todo tiene que ver. Yo intento que la voz siempre vaya un poco al servicio de la canción, que para mí es lo que manda en mi trabajo. Lo que más me interesa es escribir canciones, y luego si soy mejor o peor cantante, pues todo va un poco esclavo de lo que he escrito, lo que quiero decir. Bueno, pues ya que hemos mentado ese pedazo de tema llamado Ruled by Mars, pues no lo vamos a poner, que ¿por sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No nos censures. Que sí, que sí. Vamos a pinchar Ruled by Mars. Es un tema que a Marcos le encanta. A mí me gusta bastante. Ya te digo que llevo solo una semanita, pero en esa semanita me he pulido bien. ¿Es que te dan miedo a las serpientes o qué? Sí, un poquito. Pero bueno, el caso, que vamos a escucharlo y seguimos hablando con Maika Makowski en los cuatro elementos. .com Está mal. Auténtico temazo. Rule by Mars, una de las canciones que aparece en el tercer disco, el último disco de Maika Makovsky, publicado con Origami Records. Yo no sé si está Maika por ahí. Vamos a seguir largando. Yo quiero preguntarle, si tenemos la oportunidad, quiero preguntarle cómo ha compuesto esta canción, porque para mí es un hit. Para mí es un auténtico hit. Maika, ¿estás ahí? Estoy aquí. Estás ahí. Bueno, sí. Quiero comentarte que tuve la oportunidad de ver un concierto acústico tuyo el año pasado en el Picnic. Tuvimos la oportunidad de charlar un poco para una entrevista. Y este tema, Rule by Mars, me dejó boquiabierto. Me pareció espectacular. Entonces quiero preguntarte por la composición de este tema. ¿Cómo surgió este tema? Cuéntame un poco las interioridades de Rule by Mars. Pues estaba todavía en Nueva York y me acababa de llegar la guitarra con la que toco siempre o casi siempre, que es una Gibson preciosa, que tiene más años que, bueno, me dobla la edad. Y probando la guitarra fue lo primero que me salió, me parece. Estaba tocando además amplificada un ampli de bajo, con lo que tenía muchísimo grave. Uh-huh. Y me salió el tum, tum, turum, turum. Este riff, y lo tenía todo el día en la cabeza dándome vueltas. Y me acuerdo que iba de un lado a otro en Brooklyn con la melodía, que es así como muy... Es casi una melodía tan improvisada, ¿verdad? Y la llevaba dándome vueltas, y la letra también, y me fue saliendo... Normalmente me salen de una tacada las canciones, me salen una tarde, me siento y hago una canción, pero eso fue un trabajo de más días y de ir cosiendo partes. Y al final quedó este tema. Qué bonito, de verdad. Pues además, quiero darte las gracias por este tema, bueno, por todos los temas que haces, por tus tres discos y sobre todo por esta canción, porque la verdad es que es uno de esos temas que escucho una y otra vez y no me canso. No me canso, ¿verdad? De apreciarlo y de disfrutarlo. Philly. Pues te cuento una intimidad de ese tema, precisamente. Cuenta, no se lo he dicho a nadie hasta ahora, no había. Atención, primicia en los cuatro elementos. Ahora va a ser decepcionante. Maika, pues viniendo de ti, nunca no quería. Puede ser decepcionante. John Paris no quería este tema. No quería ponerlo. Bueno, la lista negra, John Paris. Le voy a enviar un mail esta noche. Lo siento, pero tiene que estar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería? ¿Le parecía soso? ¿Le parecía demasiado? ¿Qué le pareció? No me lo llevo a decir. No. Uh-huh. Fue muy vago en la manera de explicarlo. No lo sé. Bueno, pero por suerte para todos ganaste. Bueno, para todos nosotros, al menos. Nosotros cuatro estamos de acuerdo que quizás sea el tema que más nos gusta del último disco. Joder. Y hablando del último disco, cuéntanos un poquito... ¿Qué tienes preparado ahora para el directo? ¿Qué tienes preparado? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van las ventas del último disco? Todo, los conciertos, claro. La repercusión que ha tenido, que está teniendo. Pues se nota mucho cuando estamos de gira, porque lo nuestro es el directo. Y hasta ahora hemos estado haciendo conciertos un poco espaciados y no nos había dado la ocasión de engrasar la máquina, que es lo que nos gusta a los músicos. Ir tocando en directo, porque puedes ensayar lo que quieras, pero si no estás tocando en un escenario, no es lo mismo. Y ahora tenemos el show. ¿Hola? Hola, hola. Sí, estamos, sí, sí. Estamos. Ah, vale. No te asustes. Es que como antes estamos, he estamos veces, prestando digo, no, pues... mucha atención. Si estamos callados es que estamos escuchando. Pues... ¿Que os vais ahora a Austin, Texas o no? O ya fuisteis, pues, ¿no? ¿Fue el año pasado? El año pasado. El año pasado, el año pasado. Dios mío. Y bueno, no están los bocabollos tampoco, ¿no? Maika, tengo que confesarte, para mí es el referente como festival de música independiente del mundo. O sea, para mí, ese festival. Casi nada. O sea, toda la gente que haya tocado ahí ya está en el Hall of Fame de los cuatro elementos ya automáticamente. Así, sí. La verdad es que es muy curioso el festival porque es una saturación absoluta. Hay que ir ayunado de música. Claro. Oye, ¿y la respuesta en festivales es parecida? Igual supongo que no será, pero ¿es parecida a la respuesta que hay en conciertos de únicamente de Maika Makowski? De público me refiero, la reacción del público. O sea, un público que está viendo 5 o 6 grupos más durante esa tarde, esa mañana o esa noche, depende de la hora que sea. ¿Es parecida a la reacción que ves como en los conciertos de Maika Makowski como tal? Pues, si te soy sincera, depende mucho del día de... Es que los conciertos son siempre distintos, ¿no? Depende mucho del sonido que haya, depende del orden en el que toquemos y de lo cansada que esté la gente ya de escuchar cosas o lo que se parezca a las bandas anteriores o el día que tengamos, es que no sé. Claro, es diferente, si hay un público claro, que nos viene a ver, pues supongo que va mejor, ¿no? Uh-huh. Ya se conocen las canciones y las esperan y... Bueno, Maika, pues desde aquí tenemos una buena costumbre, ¿no? Buenísima. Que es todos los grupos que admiramos, de verdad, de corazón, no es por dorar la píldora ni nada. ¿Más? Le ponemos un sello de calidad. De los cuatro elementos. Que es el sello de los cuatro elementos. Y vamos a hacer un pequeño redoble y vas a escuchar un pequeño golpe que ilustra... ¿Qué es el sello de calidad? Que pasas a ser uno de los artistas consagrados de los cuatro elementos. Venga ese redoble. ¡Sellada! Dios mío, Dios mío. Maika Makowski, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer estar contigo. Ha sido un placer tremendo. Nos vamos a despedir con otro tema del último disco, Gain of Doses. ¿Se pronuncia así? ¿Doses? Doses. Pero bueno, sí, más bueno. Yo le he rebautizado como el juego Los Doses. Que nosotros desde que cerraron Opening ya no somos los mismos. Vamos de culo. Maika, muchísimas gracias. Un saludo desde los cuatro elementos y nos seguiremos entrelazando por el camino de las ondas. Y mucha suerte para lo que queda de gira. Y bueno, que ya estamos esperando que saques otro álbum. Ya, queremos ya, otro ya, disco. Ya. Queremos más, ya queremos más. Saca más cosas del baúl, que seguro que quedan más cosas. Eso es. Muchísimas gracias. Buenas noches, Maika. Un beso muy grande. Un besazo. Un beso. Hasta pronto. Hasta luego. Negotiations, not love, not love. A game of doses, not love, not love. Negotiations. Not love. You give me shelter. Not love. Not I give you a taste. Not love. Not it's a well thought of plan. Says not love. Seguimos en Los Cuatro Elementos y lo hacemos con una nueva sección llamada Historias de Cine. Drops away above the chimney tops. That's where you'll find. La música también forma parte de la historia del cine y el séptimo arte nos ha entregado canciones y artistas que están en el imaginario colectivo. Nuestra primera edición de Historias de Cine es un homenaje a una mujer que ha hecho dos cosas maravillosas. Ha sido actriz y cantante y ha sobresalido en ambas facetas. Nació en Grand Rapids, en Minnesota, en 1922, y falleció a los 47 años en Londres, cuando transcurría el año 1967. Señoras y señores, queridos oyentes, con todos ustedes, Judy Garland. Supongo que esta canción os resultará familiar. Es el Somewhere Over the Rainbow que cantó Judy Garland con 16 años en El Mago de Oz, donde hacía el papel de Dorothy y que supuso un punto de inflexión en su carrera. Los padres y hermanos de Garland se dedicaban al teatro musical y por eso el arte corría por sus venas. Cuando era muy pequeña, Garland ya estaba sobre los escenarios y formó con sus hermanas un grupo de vodevil llamado Las Hermanas Green. En 1935 firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, donde estuvo 15 años e hizo más de 20 películas, entre las que estaba El Mago de Oz. Esta película supuso el Oscar a la mejor actriz juvenil para Judy Garland. Otro de sus grandes éxitos cinematográficos y musicales fue Ha nacido una estrella, en 1954, que le sirvió para ganar el Globo de Oro a la mejor actriz de musical y conseguir una nominación al Oscar como mejor actriz. La extraordinaria voz de Judy y su brillante capacidad interpretativa, porque emociona, como pocas, con sus cuerdas vocales, tuvo un contrapunto brutal. Los problemas psicológicos, las adicciones y los disturbios financieros que le persiguieron durante toda su vida. Parece ser que la Metro-Goldwyn-Mayer vio en Judy Garland a la gallina de los huevos de oro y, queriendo sacar el máximo partido, no puso ningún impedimento a que Judy tomase todo tipo de barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes. Estas drogas acentuaron con el paso de los años sus trastornos mentales, la tendencia a la anorexia, el alcoholismo o la drogadicción. En 1969, el año de su muerte, no 1967 como dije antes, actuó durante 5 semanas consecutivas en el club nocturno Talk of the Town, en Londres. Con la supuesta llegada de Garland a la ciudad londinense para dar esos conciertos, arranca una obra maravillosa sobre su vida que se ha estrenado recientemente en el Teatro Marquina de Madrid con el nombre de Al final del arco iris. Natalia Icenta hace aquí de Judy Garland, Javier Mora interpreta el papel de Mickey Deans, representante y futuro marido de Garland, y Miguel Reyán se convierte en su pianista. El espectáculo pone de manifiesto la degradación vital de Garland a través de sus interioridades y posee actuaciones musicales soberbias con una brillantísima Natalia Icenta. La obra, Al final del arco iris, es una adaptación del texto original de Peter Kilter, esa obra es la sensación de la cartelera en Londres, y explica el triste final de esta actriz y cantante. Ese mismo año, que estamos comentando, 1969, en ese año, la encontraron muerta en el baño por culpa de los barbitúricos, aunque la versión oficial asegura que fue por un paro cardíaco accidental. La sonrisa de América, como la bautizaron, siempre estará con nosotros, y grabaciones como su directo del 61 en el Carnegie Hall de Nueva York demuestran que fue una excelente cantante. Aquel año 1961, recibió los Grammys a Mejor Álbum del Año y Mejor Vocalista. En fin, historias del cine, en este caso con un trágico final, pero que nosotros queremos recordar con felicidad. Por eso, este Get Happy en la voz de la única e inigualable Judy Garland. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Heading across the river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready, baby. ¿Cómo molaría haber vivido esta get época, ready, para ver a esta mujer cantar? Hubiera molado, Vivir, o sea, esa sensación de ver a esos artistas que ya los aprecias sin haberlos vivido en directo, pues tener esa ocasión, ¿no? Pero bueno, yo después de esta artista no sé si hacer Black Soul o no. La verdad es que hazlo. Tengo mis dudas, pero hoy en lugar de meter la sintonía de siempre, como andamos justitos de tiempo, voy a meter directamente el primer temazo que teníamos preparado. Dale ahí, para dale ahí, dale ahí, candela. Así que vamos con Black Soul de Lauryn Hill. Blood becomes lukewarm, tell her, oh my be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh gets scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they that Elijah, my lord. Chicken George became dead George, stealing chicken from my corn. Yeah. And that's the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkins in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies, speak link enemies in their own families. And we're getting come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a bump. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Esa cantante, MC, actriz, activista política, madre, nuera de Bob Marley. Está claro que muy pocas personas podrían ser como Lauryn Hill, desde luego, ¿eh? Lauren Hill es algo más que una mujer, es un icono y como tal tendrá sus detractores y sus defensores. Yo me sitúo más en el segundo grupo. ¿Y vosotros? También, hombre. A todos nos mola, ¿no? Madre mía. Bueno, he querido empezar con el tema de... No sé si es Ulalala o Fujila. Lo he visto de las dos maneras. En All Music pone Fujila, con lo cual dejamos que este tema que está sonando es Fujila. El grupo que tenía Lauren junto a Prakadre Michael, a.k.a. Pras. O sea, mejor conocido como Pras. ¿Ese tío que es checo? No estoy yo muy seguro. Por las pintas que tiene no debe ser muy checo. A lo mejor es un nombre africano, vete tú a saber. Y tenía con el grupo de Fujis, con él, y con su primo, con el primo de Pras, que es Wyclef Jean, que es conocido como Cliff, ¿no? El lugar, como no podía ser de otra manera, fue la ciudad de New Jersey, que dicen que imprime un carácter especial, ya que está enfrente de New York, ¿no? De esa ciudad, por cierto, es Kevin Smith, al cual mando un saludo, gran amigo del programa. Tras el discazo Blunt on Reality, que se puede traducir un poco libremente como empanado en la realidad, vino The Score, con el que los Fujis vendieron 18 millones de discos. Dios mío, ¿qué Joder, es esta? 18.000. Claro, es que he visto 18.000 y he dicho, no, 18.000 es muy poco. 18 millones de discos en todo el mundo. A este álbum pertenece la versión que hicieron de Roberta Flack, que se llama, a lo mejor no suena, pero... A ver si os suena. Killing Me Softly. Black Soul. Singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo. This is why Clef Refugee Camp cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, así que todo vuestro mientras igual suena de los aquí en mi bajar el volumen, ¿no? Qué voz tiene esta chica, ¿eh? Bueno, sí, chica ya un poco mujer, pero porque ya tiene un hijo y esto. Chica en nuestros corazones. Sí. ¿Cuántas veces habremos escuchado ese Discord de los Fujis, eh? Sí. Un montón. Y luego Miss Education de Lauren Hill. Es raro que haya sacado eso. Chicos, tenemos a Javier Dorcasitas. ¿Javier? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. He descolgado el teléfono y me ha dicho, oye, que estáis poniendo muy buena música. Eso está bien, poniendo, ¿no? Muy buena música. ¿Te parece que es buena música? Javier, ¿desde hace cuánto que escuchas este programa? De hace 2 años. ¿Dos años? Dios mío. Llevamos un año y medio. Claro, tienes la facultad de escuchar el programa antes de que haya salido. Exacto. Oye, sí. Yo creo que deberías pasarte por el estudio, Javier. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo te puedes pasar? ¿El miércoles que viene? Vale, me paso por ahí. Oye, Javier, ¿te gusta Lauren Hill? Sí, todo lo que has puesto. Todo lo que hemos puesto, ¿no? Sí, pero estoy encantado con lo que has puesto de Judy Garland. Claro. Claro que mira sí. Mira qué bien, mira qué bien, qué alegría. Eso es por culpa de Marcos, que es el que nos ha traído a Judy Garland aquí a las ondas. Joder, estoy encantado con lo que has puesto de Judy Garland. Oye, qué gusto tener una audiencia así, ¿eh? De verdad, desde luego. Pues Javier, si no has tenido la oportunidad, te recomiendo que vayas al Teatro Marquina a ver la obra de teatro de que habla de Judy Garland al final del arco iris, porque es espectacular. Ya me han dicho, sí. Voy a ir, sí. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por llamar. La verdad es que ha sido un honor. Tenemos que seguir con esta locura, que estamos ya a puntito de terminar, pero no te olvides de pasarte por loscuatroelementosradio.com, que es nuestra página Javier. Web. ¡Vamos! ¡Un aplauso, Javier! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta gracias. Luego! ¡Hasta luego! Así es Black Soul, así es la sección de los cuatro elementos. La gente llama porque estamos empezando a llegar, señores. Vamos a decir la verdad, no sabemos quién es, de verdad. O sea, generalmente las llamadas están estudiadas. Jesús, pero no, no es ¿quién es Javier? No tengo ni idea. ¿En serio? Os lo digo de verdad. No tengo Javier, ni idea. Te queremos. Javier. Javier, eres el primer oyente de verdad. De verdad. Un aplauso. Sí, señor. Después de 55 programas. Javier, claro que sí. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos aquí cuando quieras, ya sabes, 91-777-3928. Eso es. Seguimos con Black Soul, que a mí me ha dejado... Este sí que tiene Black Soul, ¿eh? Este sí que tiene Black Soul, madre mía. Bueno, estamos escuchando, o estábamos escuchando Killing Me Softly de los Fugees, y os diré que no solo de Fugees vive Lauryn Hill. En 1998, concretamente en agosto, salió a la luz Miss Education. Discazo. Un antes y un después en la música. El único álbum de estudio de Lauryn Hill como artista en solitario. La verdad es que es curioso. A mí me ha costado muchísimo seleccionar una canción de este álbum, pero al final me he quedado con su primer single, que fue Doo Wop, o como todo el mundo la conoce, That Thing. La escuchamos. Yeah. You know you better watch out. Some guys are only about that thing, that thing, that thing. That thing, that thing, that thing. It's been 3 weeks since you were looking for your friend, the one you let hit and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? You act like you ain't him, but give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably. Talking out your neck saying you're a Christian. I must have sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are. Joder, cómo rapea esta tía, macho. Qué barbaridad. Una de las cualidades de Lauryn Hill es la versatilidad para moverse en diferentes estilos y hacerlo bien en todos. Y esto va a misa, porque me encanta. Desde el rap con su tema Final Hour, el funk en el Every Ghetto, Every City, el R&B con I Used to Love Him, el tema que canta junto a Mary J. Blige, en el soul con la canción que da nombre al disco de Miss Education de Lauryn Hill. En fin, yo he sacado estos estilos solamente de un disco, de Miss Education. Flipa. ¿Algún detalle más del disco? Pues que el nombre se debe, según Wikipedia, esa gran fuente de información, al libro de Carter G. Goodson, The Miss Education of the Negro, y a la portada también de Burning de The Wailers. Ya hemos dicho la conexión que hay entre The Wailers, Bob Marley, ¡ay, ahí! El suegro. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que me encanta esta expresión, vamos a escuchar la versión que hizo en directo, por cierto, de Redemption Song junto a Ziggy Marley, que es uno de los 83 hijos de Bob Marley. Vamos a escuchar en ese amplio. Yes, they bought mine, stole I from the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Be forward in this generation, yeah, triumphing. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had, redemption song, redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from. Y ahí entra Siggy, que tampoco nos importa tanto, ¿no? Vaya versión, vaya voz que tiene esta mujer. Pero con todo este potencial como cantante, ¿Por qué abandona la música? Después de sacar su disco de Miss Education, hace un parón musical con la única intervención en un acústico que da para la MTV en el año 2002, en el que tiene una imagen algo cambiada. Lo de algo cambiada es algo que quiero decir yo, porque es que estaba un poco mal la chica. Se la ve un poco como desarrapada. ¿Pero plan rollo Whitney Houston? No tanto, no tanto. No, pero algo cambiada, menos icono y más persona, digamos, ¿no? Algo más personal. Pero es que Lauryn ya no era la misma. Se compromete casi al completo con las causas benéficas. Esto es algo importante porque comienza a crear textos para teatro y un año más tarde es invitada por el Vaticano a cantar para el Papa y la lió. La lió, pero bien parda. Lauryn Hill no tuvo ningún problema en criticar abiertamente los abusos infantiles que ha cometido la Iglesia, ni en decir que para ella no había un representante válido de Dios en la Tierra. Creo que al año siguiente la volvieron a llamar para que diera la segunda parte del concierto. Para la Guardia Pretoriana. Exacto, la prisión ahí. Bueno, un apunte más. Lauryn Hill tiene uno de los papeles principales en la película Sister Act 2, en la que los actores hacen una interpretación genial del tema Oh Happy Day. ¡Qué grande! Eso fue en 1993, pero creo que Marcos tiene algo que decir sobre lo que ocurrió 6 años antes, allá por 1987, en algún sitio. Cuéntanos, Marcos. Vamos a ver, esta mujer actuó en 1987 en un sitio muy especial, que está en Harlem, en Nueva York, ese barrio maravilloso, fantástico. No tiene nada que ver con las... Bueno, por lo menos de día, por lo que yo he visto, no tiene nada que ver con las historias que hemos visto en las películas. Como os decía, actuó en el Apollo Theater de Harlem, que es un sitio muy especial. Cuando murió Michael Jackson, fue el sitio donde se congregaron casi todos los fans, muchos de los fans. Estuve el verano pasado allí y había muchísimas pintadas dedicadas a Michael Jackson. Hay un espectáculo muy chulo, creo que se celebra los martes en ese lugar. Es una especie de fiesta amateur, es como una especie de concurso amateur, un espectáculo dedicado a figuras noveles, a gente que quiere hacerse un hueco en el mundo de la música, no solo música, ahora ya también incluye danza y todo tipo de artes escénicas. Entonces parece ser que Lauryn Hill actuó en 1987 allí haciendo un tema de Smokey Robinson y quería dar este apunte. Ostras, ahí una felicitación pues, al equipo de documentación, porque esto es chungo de encontrar, ¿eh? Pues yo creo que lo mejor para ambientar un poco esto es poner el tema, ¿no? Porque, dime, Marcos. Una cosita más, si vais a Nueva York, tenéis que ir a Harlem, evidentemente, en los domingos a las misas de gospel. Un día hablaremos del gospel de Harlem porque es espectacular. Y creo que los martes hacen este espectáculo amateur en el Apollo Theater, que es un espectáculo muy barato. Y merece mucho la pena porque hay turistas, pero también hay mucha gente del barrio. Y es genial tener la sensación de estar compartiendo algo con los vecinos, con los ciudadanos. Con los conciudadanos. Pues vamos allá con el tema Who's Loving You... Pone aquí amateur, pero bueno, que de amateur no tiene nada. Vamos a ver esa ovación que se estaba llevando. Ahí estaba saliendo Lauryn Hill. Y vamos con el tema Black Soul. Joder. Somos gente de mundo, ¿eh? ¿Cuántos años decías que tenía? 13. 13 años. Con 13 añitos se marca este temazo. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahora vas y lo cascas. Y lo cascas. Pues como bien ha dicho Filippo ahora mismo, casi que me voy mosto voy, ¿no? Vamos. Es curioso esto, porque la afición del Celta, de mi equipo, cuando estaba mosto voy, cantaba mosto voy, oy, oy, oy, oy, mosto. Y ese sampler, podríamos decir. Ese sampleo. Pertenece a una canción de Bob Marley que se llama. Live sampler, ¿no? Sería un sampleo en vivo. Sí, Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Bueno, pues que nos vamos, que ya nos echan de aquí los compañeros de Mundo Subnormal. Ah, no, que ya no están. Me cago en la leche. Bueno, que. Hemos llegado al final del programa, hemos tenido de todo. Hemos tenido una entrevista, una sección sobre historias de cine, hemos tenido Nos Vemos en el Ring, hemos tenido Black Soul, hemos tenido un oyente que nos ha llamado desde Orcasitas. Te queremos, te queremos. Manifiéstate, ponnos algo en el Facebook. facebook.com/ Los Cuatro Elementos Radio. Exacto, tenemos un mail, programa@loscuatroelementosradio.com, nuestra web, loscuatroelementosradio.com. Y estamos en el 107.5 de la FM. Chicos, que nos piramos. Vamos a dejar sonando de fondo a James Brown con ese I Feel Good en directo, porque no hay mejor manera de terminar un programa. Y hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! Me voy, mosto voy. ¡Oy, oy, oy! Get back.